Buenas tardes, muchachos. Emilio. ¿Cómo van? Nico, María Juliana. Hola, Laura. Jaime, ¿qué tal? Bien, ¿cómo vas tú? ¿Cómo vas? Muy, muy bien. Bien, un poquito fatigué, pero bien. ¿Qué más de cosas? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va? No, aquí mirando noticias, pero no pasa nada. A ver, cuénteme historias. No, pues en Bogotá. Lo de Bogotá hay... difícil, ¿no? En Bogotá hay 18 tremendo manifestaciones que van a darse por parte de personas que siguen muy inconformes y con razón por los sucesos ocurridos en la semana, pues, que ya está terminando. Sí. Que dejaron a Javier Ordóñez como una de las víctimas, pero no ha sido la única víctima. En total, de acuerdo a todas las problemas que ha habido, han sido 10 las personas que han muerto en estos enfrentamientos. De hecho, ayer en Suba, unos hombres, dicen los testigos, de origen venezolano, robaron un bus en Suba La Gaitana, en ese sector de Bogotá abajo, en el noroccidente. Tomaron el bus, asaltaron al conductor, al que hirieron de una puñalada, y cuando trataron de, no saben manejar, y cuando trataron de activar el bus, perdieron el control y atropellaron a una señora que estaba llegando a su casa. Hoy, entonces, como le cuento, va a haber varias manifestaciones. Hay una manifestación que me parece va hacia la Plaza de Bolívar, hay otras que están programadas en diferentes lugares de Bogotá. Así de rapidez le cuento: la Macarena, en el Parkway, la calle 80, Portal Norte, se está esperando ahí en la autopista con 170, en el Parque de Alcalá, en la 138 con autopista, varios CAI también serán centro de congregación de personas. En total son 18 puntos de protesta. La alcaldesa ordenó que desde las 8 de la noche no se va a dar el servicio de Transmilenio en Bogotá. También en estos momentos anda reunida con el presidente Iván Duque para hablar un poco sobre toda esta situación que parece un poco desbordada después de tanto tiempo. Ese es el balance, así de simple. Eso es lo que ha pasado en Bogotá en las últimas horas. Esperemos que... Sí, qué angustia. Sí, terrible, porque... qué angustia, porque, digamos, estos dos días me he levantado a ver noticias, a ver cuál es el saldo de la noche anterior. Sí, y uno siempre está como a la espera, ¿no?, de saber qué está ocurriendo, que es lo complicado. Mucha gente que ha tenido, porque es que se han, curioso, ¿no?, se han unido dos momentos muy complicados de país, que uno es la pandemia, y otro momento de país que se ha unido, pues son estas movilizaciones y las protestas por el abuso policial cometido en el CAI de Villaluz y que dejó a Javier Ordóñez como víctima de todo este asunto, y que ha sido un poco como el florero de Llorente que ha hecho que reviente todo este clamor social de la gente pidiendo justicia. También se anunció que a los agentes que estuvieron incluidos, pues, o que estuvieron inmersos en ese terrible asunto, serán destituidos o fueron destituidos ya de la policía. En fin, ese es el panorama hoy por hoy en Bogotá. Ha habido disturbios en otras ciudades del país también con respecto a lo que significa las protestas populares frente a la policía o al actuar o a la actuación de la policía en los últimos días, y que ya termina siendo una especie de vaso que se ha llenado, de acuerdo a lo que hemos visto los últimos días en las calles y lo que hemos visto además en los videos que han aparecido en redes sociales, en donde incluso la alcaldesa ha dicho, bueno, aquí hay material probatorio para entender que algo está funcionando muy mal dentro de este organismo. Vamos a ver, ojalá las cosas se calmen, que las protestas tengan un tamiz pacífico y que se encuentren los responsables y sea justicia, sobre todo, que eso yo creo que es lo que más pide la gente por estos días, ¿no? De acuerdo. Bien picadito, ¿no? Picadito, como dijo usted, ¿no? Piconcito, ¿no? 10 minutos. 10 minutos. Pero es que había que dar todo el contexto. No, hay listo, mucha vamos tela a arrancar con el con tema eso del día, por favor, ¿sí? Mire, claro, sí, mire. Sí, vamos a cambiar de tema. No, hoy listo. Es viernes. el tema del día. La cosa más extraña que has visto hacer a alguien en público. ¿La cosa más extraña que has visto hacer a alguien en público? Bueno, sí. Emilio, comencemos con música, por favor. Ok, listo. Les tengo un estreno, lo nuevo de David Guetta y Sia, que está muy chévere. Tiene un aire ahí que me recuerda como a Take On Me de Aja, a cosas de Pat Benatar, cosas ahí como ochenteras. Esto se llama Let's Love. En los originales, un buen plan. Buchanan's presenta Festival Todos a la Mesa. Bueno, Nico, un buen plan. Bueno, un buen plan, ver mañana el Tour de Francia. Los colombianos tuvieron actividad hoy en la etapa 13. Muy floja, la... ¿no? No, ¿por qué? Muy floja, perdieron mucho parece? Tiempo. Uy. ¿Por qué? Perdieron 40 segundos, vi, me quedó lo vi Nairo, completo. Sí. Muy mal. Pero, porque es que veo se que cayó los Nairo, ¿no? ¿Se cayó Nairito? Sí, no, claro, hablando sí. Del, en un descenso del se cayó. Líder del, llegó, sí, parecía un nazareno del... cuando llegó a la meta. Ay, sí, yo no vi a Nairito, pobrecito. Ay, pero yo Egan tampoco lo vi. Llegó totalmente, pero reventado. Bueno, pero. A está, Daniel Martínez. Sí, Daniel Martínez, el ganador de la etapa hoy. Ah, ¿no? Buenísimo, sí. Danielito, hombre. Danielito, ¿a cuánto está de la general del líder? Como a 3 horas, pero bueno, me gusta. No, Danielito. Pero hay que ganar una etapa en el tour. Maravilloso. Ah, sí. Y además sí. Una etapa muy sí. difícil, porque todos llegaron sin piernas. Pero ¿por qué me están tirando todos encima? Estoy diciendo que estamos emocionados. No hicieron una buena labor los líderes. Pues todo lo que dije, y si pues estoy diciendo algo malo, pues me avisan. Pero Egan llegó con la lengua afuera. Y se quedó en la bicicleta 2 minutos a ver si era persona. Bueno, pero es un buen plan ver la etapa mañana, ¿no? Y esos eslovacos tranquilongos. Si mañana también es así para arriba, ¿no? Mañana hay 3 premios de cuarta, uno de segunda y uno de tercera. Tiene alturas. ¿Cuándo empiezan los Alpes el martes? Entre Clermont-Ferrand y Lyon es la etapa de mañana. Uy, Lyon, donde nació Paul Bocuse. ¿Ah? Y la sede de la Interpol, es ahí en Lyon. No, donde se creó la Nouvelle Cuisine de Francia. Paul Bocuse. Sí. Y se murió y sigue con 3 estrellas. Y me dicen que es más malo que pegarle a Nico. ¿Ah? ¿Por no, qué? Creo que yo nunca he ido a esa vaina. Ahora, Lyon es la capital francesa de la comida. Óigame, no, pero hoy sí me... Digamos que me impresionó un poquito porque me la eché completa y la repetí más tarde. Pero pienso que no, que los manes estaban como fried. La fritura es lo de hoy. Espero que mañana... Sí. No, mañana no pasa nada. Es que después el lunes habrá descanso, supongo yo, por supuesto. Sí, creo que sí. Porque arrancan los Alpes. Y claro, arrancan los Alpes. Es el Tourmalet. ¡Ah! Sí, exacto. Donde ganó José Patrocinio Jiménez. En el año 1982. Y yo lloraba. Correcto. ¿Y qué hizo José Patrocinio? Solo eso. Quedó de 180 en la vuelta. Pero me gustó. Hay que ganar una etapa en el Tour, ¿no? Sí, no. Lo de hoy del chino fue muy bueno una etapa muy, muy difícil. Pero veo muy, muy fuertes a ese par de eslovacos. Además, son amigos. Y se cogen la mano cuando llegan a la. Uy, no, hermano. Es que yo. Yo pienso que es que son muy buenos escaladores y ese es un problema muy grande para todos. Pero bueno. Y bueno, pero esperemos, sí, lo que usted me dijo ahí internamente, esperemos, pero mis esperanzas están desvaneciendo como mis manos que caen a esta hora, ya ni las veo, parezco un loquito. No, pero bueno, pero pues bueno, pero es un buen plan. Un buen plan. Este les va a fascinar. Sofía de Suecia. Que es, bueno, la chica se casó con el hijo del rey, de Carlos Gustavo. Ella se casó con el hijo de este man, que se llama Carlos Felipe. Y ella pensó que iba a encontrar un ambiente bueno por los antecedentes de la familia. Al igual que su suegra, la reina Silvia de Suecia, era azafata de vuelo, la esposa de Carlos Gustavo, ¿no? Sí. Y los cónyuges de su cuñado, de sus cuñadas Victoria y Magdalena, eran preparadores físicos y otro agente de la bolsa. La princesa Sofía no venía de una gran familia. Su papá, Eric Oscar Helkevich, muy bien pronunciado, asesor de empleo, y su madre, Maribel Rotman, trabaja como directora de marketing. Ya dijo, oiga, con estos antecedentes del esposo de este man, del rey, pues hombre, a mí me van a hacer la vida fácil. Y bueno, ella lo soñó. Desde que comenzó su noviazgo con el príncipe, incluso después de contraer matrimonio hace 5 años, su figura no hacen sino criticarla. ¿Por qué? Porque fue belleza en Miss Mundo. ¿Yo por qué? ¿Por qué uno critica eso? No, no sé. Y participó en el reality Hotel Paradise. Se puso en pelota una boa constrictor en la portada de la revista masculina Slits, y tiene tatuajes en todo su cuerpo, y no quiero describir en las partes más íntimas que lo tiene. No me diga. Entonces, lo que me molesta es que la pobre princesa, que es una belleza, 35 años, pues le va a tocar perderse porque Carlos Gustavo, ese rey que es un absoluto holgazán. ¿Se acuerdan de Gustavo de Suecia, el que da los premios Nobel? Sí, claro. Uno de gafitas que es para cogerlo a cachetones, okay, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. El man, el hijo de él se casó con esta belleza. Y ustedes vieran la cosa, pues nunca como María Juliana ni como Laura Hoyos, pero bastante sensual, ¿oyó? 35 pesitos. No, y dijo ella, bueno, pero con ese, si la mujer de Carlos Gustavo fue azafata, pues yo me empeloté en Playboy, ¿cuál es el problema? Estoy de acuerdo, ¿no? Pues sí, ¿qué hacemos, no? Pues sí. ¿No? Sí, y linda, acuerdo. Y sueca, toda blanca, toda venosa, no digo más. Me acordé de un personaje de la mesa de trabajo, no más. Yo no digo más. ¿Cómo así? ¿No? ¿De quién? Muchas venas, no sé si usted se acuerda. ¿Sí? Sí, me acuerdo, claro. Sí. ¿Se acuerda que Orlando la miraba de para arriba y de para abajo y se ponía espejos en los zapatos? Es que eran muchas venas, o sea, uno miraba y uno decía, uy, Dios mío, es que eran venas. ¿Qué aparato venas circulatorio? No, porque le tocaba, pues, yo no digo más. ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿En qué estamos? A ver, Nico, vamos. Un buen plan, bueno, dele. Pero entonces le cuento, ¿cuál es el plan para hoy? María Juliana, ¿tú me ibas a contar algo? Ah, te iba a contar que tuve un plan increíble anoche. Cuéntame, por favor. Pues probé el primer festival digital de maridaje, todos a la mesa, delicioso, Nico. Pedí ¿Cómo te fue? Me encantó, pedí para toda la familia, pedí una experiencia para 5 personas, me llegó con una botella de Buchanan's, todo súper bien organizado, delicioso, muy, muy buen plan. Uy, qué bueno, pues, bueno, mira, me gusta que tú hayas optado a mis recomendaciones, por sí, fin. Sí, te hice caso. Me encanta, porque, y les cuento a todos ustedes, si están muy aburridos, piensen en Mariana Juliana Correa, porque ella... No, pero eso sí, no me ponga a pensar en ella. No, espere. Piensen en ella, porque ella, y ya lo contó, hizo el plan perfecto para disfrutar de nuevas cosas, y sobre todo de nuevos sabores, y pues obviamente el plan fantástico, según nos cuenta María Juliana. Y nuevas texturas, ¿no? ¡Buah! Comimos riquísimo. ¿No? Súper recomendado. Pues bueno. Ahí, así de fácil. Ustedes están en su casa cómodos y les llega, como pasó con María Juliana, a la puerta de su hogar un plato delicioso para disfrutar bien acompañado de un Buchanan's en las rocas para una tarde o una noche como ayer María Juliana. ¿Qué tienen que hacer? Ingresan a www.festivaltodosalamesa.com. Miran entre los 90 restaurantes de las ciudades del país que están ahí inscritos, hacen su pedido cada día de lo que más les guste y disfrutan de grandes platos. Es el Festival Digital de Gastronomía y Maridaje, creado para experimentar y compartir en casa lo mejor de la cocina colombiana, así como del mejor maridaje y un Buchanan's en las rocas. Sus pedidos también los pueden hacer por Rappi, donde podrán ordenar su menú de temporada que brindará 2 opciones de entradas, bebidas, platos fuertes y postres con un maridaje ideal desde el 1 de septiembre hasta el 1 de octubre para las ciudades de Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40% de contenido alcoholimétrico. ¿Puedo decir algo? Sí. Claro. Ídolo. Emilio, vamos con música. Ok, vamos con esto. El turno es para un remix de un clásico de Marvin Gaye. Una canción original del 73. La versión original fue número uno en las listas de Billboard de pop y R&B, y esta versión se hizo en el 2005. Aquí está este remix de Let's Get It On. En Jumbo todo lo hacemos por una sola razón, que lleves a tu mesa únicamente lo mejor. Jumbo es calidad, Jumbo, ven para creer. Tema del día, Nicolás. Sí, el tema del día de hoy es la cosa más extraña que has visto hacer en público. ¿Puedo decir algo? Sí. Ídolo. Bueno. Yo no, pero no es usted, estoy diciendo la palabra ídolo. No, por eso, tranquilo. Cuidado, María Juli, con las garras del halcón maltés. Orly es un viejecito verde muy alegre, dice Samira. ¿Qué? Viviendo en Buenos Aires y tomando cositas al lado de mi mesa, una abuelita sacó un paquete de Marlboro, le sacó todo el tabaco a los 10 cigarrillos, lo puso en la mitad de un bizcocho y a la mitad un mate. Quiero ser un viejo cuerdo y sin gustos raros. Como Jaime. No, Tanico, 0-1. 0-1. ¿Cuánto? 0-1. Cuando vivía en Transmilenio, antes de Cristo, vi en la zona de la 19 un habitante en la calle haciéndose el auto delicioso cerca de un grupo. No, Tanico, César Quintero. 5-5. El auto delicioso. Yo nunca he visto esa cosa, pero ser autodelicioso es muy fuerte, Laura. Bastante. ¿Por qué no te fácil, ríes tanto? ¿Eres toda coqueta o qué? Porque esa expresión me parece muy divertida. El delicioso. Pero el autodelicioso ya es otro tema. El tipo haciéndose el autodelicioso cerca a un grupo de trabajadores sexuales. El bus pasó rápido por esa zona y parecía que le iban a pegar entre todos, pero no vi saludos. ¿Sabe qué? No conozco una palabra más increíble que quiero estar en modo autodelicioso. Oiga, mira, Laura, es bien jocosita, ¿no, Nico? Ay, ¿cómo? Parece. Oiga, mire, mire. Piconcita, me parece piconcita. Una expresión feliz, ahí me tienes. Ah, qué bien. Vi en una cafetería frente a la Universidad de Antioquia un hombre dispararle a otro en la cabeza. Nunca entenderé qué cosa extraña pasa por la mente de alguien que hace eso. Uy, Dios, qué cosa, ¿no, Nico? Terrible. Nota. 5-4. Gente hablando sola sobre lo que tiene que hacer, pero es como si balbucean su pensamiento mientras están ocupados. ¿Ustedes saben algo? Yo soy eso. Yo hablo solo todos los días. Yo también. Y a veces, yo también. Y a veces sí, Katy me dice, pasa. Oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Con quién hablas? Le dije, no, solo. Pero sí, pero todo el día hablas solo. Le digo, no, es que, y es que uno como que prepara unos discursos estúpidos que nunca le van a salir. Claro. Uno habla solo y prepara cosas. Eso. ¿Sabes qué dice mi papá? Hablo solo todo el día, parezco loco. Mi papá dice, el problema no es hablar solo, lo grave es cuando nos empieza a responder. Yo también toda la vida he hablado sola porque él habla solo todo el día. Yo también. No, pero responderse sí es muy fuerte. Por eso, a eso. Contestarse. No pasa nada. Claro. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Jorge Correa. Jorge, chapó para Jorge. Es que es así muy bravo. Cuando, yo no me he respondido, yo nunca me he respondido. Pero estoy a punto, ¿no? No, yo sí, me falta no, pero sí, o sea, oiga, como, tanta, y uno se contesta. ¿Cómo no se te ocurre? No, claro, esa sí es la más berraca de todas. Y debe responder. Hablar solo y contestarse. Dance el sombrero. Pero claro, ¿cómo no? Yo siempre me imagino peleando con alguien y me imagino diciendo qué voy a decirle a esa persona para elevar la discusión, ¿no? Y después sí, no, y me y es que todo lo que uno habla solo nunca le sale. No, todo sale al revés. Que sí. No, nunca le sale. Yo de verdad. yo siempre hablo solo y solo, mire, pero es que sabe que tal, tal, tal, es que sabe que Nicolás, estoy mamá, nunca pasa nada. Sí, no, pero yo no sé, yo para eso no hablo solo, para organizar el día sí, me pasaba mucho en la calle. No, yo hablo solo mis discursos, lo que tengo que hablar con alguien. Ah, no. Y es, mire, yo estoy muy cansado, esta situación es insoportable. Quiero decirle a usted que yo le pagué a usted sus honorarios y que usted hablo con la persona como una perfecta palomilla, o sea, parezco un palomín, o sea, parezco una golondrina. No es que a mí me parezco una alondra. Bueno, a mí se me baja todo el libreto siempre. Claro. A mí toda la vida. Ya volvemos. Llama ya a tu operador de televisión y suscríbete a Win Sports Más. Bueno, esta es una historia divina. Tengo dos historias. Voy a hacerla larga de una vez. El pasado acecha a Kevin Spacey. Pero es que me parece como tan repetitiva, ¿no? Es que apareció otro muchacho que dice que Kevin lo violó. No sé qué decir. Entonces, es que no voy a repetir todo, pero el primero que lo denunció se llama un señor Rapp que tiene 48 años, pero hay otro señor que parece que el tipo comenzó a molestarlo y tuvo relaciones sexuales con él hasta que un día lo trató de sodomizar. Nico, ¿qué es sodomizar? No, pues digamos, es un poco pesado. Y salió corriendo. Alexandra Sarini, la heredera del Imperio Gucci, ha añadido un nuevo capítulo al oscuro pasado familiar que incluye fraude y asesinato. ¿Cómo voy, Nico? Deme bomba. Le digo, la autopista es para usted. Adelante. Maestro. Estoy con Furcio. Según el New York Times, la bisnieta del diseñador Gucci, es que no se puede llamar Gucci. ¿Cómo le ponen a un niño Gucci? Si tiene apellido Gucci. Es como Sandro Sánchez, es muy difícil Sandro Sánchez, ¿no? Pero bueno. Pues la chica dice que ha puesto una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles por abusos sexuales de niña por parte de su padrastro. Uy. Aldo Ruffalo, marido de su madre, Patricia Gucci. De acuerdo con el documento presentado por sus abogados, la jovencita, mucho más joven que Laura Hoyos, de 35 años, habría sido víctima del representante musical entre los 6 y los 22 años con la complicidad de su mamá y su abuelo Bruna y su abuela Bruna Palombo Gucci, quien además habría permitido que Aldo se metiera en su cama, la sometiera a tocamientos, la grabara desnuda y la violara. Esa es la historia. Tras haber sido demandados, ¿qué pasa? Puedo acabar la historia. Patricia Gucci ha asegurado no haber sabido de los abusos de Aldo Ruffalo, pero pues la señorita Alexandra Sarini, que tiene una fortuna de $2,500 millones, parece que fue ultrajada. Nico, palabra ultrajada es suave, ¿no? No, por eso, sí, esa, me parece que esa está buena, esa la usan en novelas mucho. ¿Me ultrajaste psicológicamente? Me siento ultrajada. Claro. Uy, pero con ese cuerpo, con esa bomba. Bueno. Parece una bomba de tiempo. Bueno. Es que pienso en las muchachas de la mesa y no dejo de ser un hombre de color verde. Muchas gracias. Ay, qué horror. Bueno, el verdor es de otro. ¿Ustedes saben que la palabra hombre verde en francés es un piropo? Tipo elegante, capaz, simpático. Un dandy, pues. ¿Me puede decir los adjetivos rapiditos, por favor? Tipo... simpático, picoso, cortiflón, buen polvo. Oigan, estamos sacando risas a las pequeñas... No, ayer estaba, un carnaval de sonrisas, una fiesta. El carnaval, bueno, listo. Sigamos, yo no digo más. Adelante, Nico. Bueno, el mundo al instante. Claro, el mundo al instante. Y tiene que ver esta noticia con una profesora en Argentina. Usted ha visto que las clases virtuales han tenido auge por toda esta cuestión de la pandemia. Pues una profesora llamada Paola De Simone se sufrió del contagio del COVID-19, pero eso no le impedía seguir dando clases a varios universitarios. Ella estaba en la universidad y estaba en unas reuniones virtuales en Zoom con sus alumnos, y la mujer les dijo: oiga, me estoy sintiendo como mal, tengo problemas para respirar. Y en en un momento dado la mujer dice: no puedo más, y se desvaneció. Pues esta mujer de 46 años, Paola De Simone, falleció. Resulta que el COVID-19 que portaba, pues, hizo efecto en su cuerpo. Y había estado, lo que le digo, había estado contagiada, pero en el momento en el que está dando la clase, de pronto dice: no puedo respirar, no, uh-huh, estoy sintiéndome muy mal, no puedo, pum, cae, o sea, sale, y esa imagen alguien tomó y se volvió viral. Y habla un poco de lo que ha significado para muchas personas el drama de vivir esta pandemia, que es complicada. Paola De Simone, en Argentina. Pero sabe que es importante, por lo menos, morirse con gente. Es que el problema del COVID es morir solo, que es lo más incluso terrible. Algunos de los estudiantes a los que le estaba dando clase le decían: denos la dirección para ir ya a auxiliarla. Claro. Y no alcanzaron. Pero se murió con gente, pueden creerlo. Ahora, ¿cuántos contagiados en el salón? Nadie sabrá y no se pregunta. Pero no, virtual, porque era virtual. Era virtual. Ay, perdón. Siempre encima del capitán del barco. La eslora se jodía. Muchas gracias. Bueno. A ver, ¿quién tiene alguna nota de Win Sports? Yo les cuento algo. ¿Estaban esperando a su equipo del alma? Yo sé que sí. Ya. Todos estábamos esperando que volviera y ya volvió. Ahora, tu equipo del alma es el que te está esperando a ti. Llama ya a tu operador de televisión y suscríbete a Win Sport Más. Muchas gracias, belleza medieval. Es medieval, Nico, ¿no? Y ahora Jaime Viejo Lagarto. Emilio, Lagarto. ¿Vamos para una canción? Echemos cháchara. No, voy a echar cháchara con ustedes de deportes ahorita, pero mucha cháchara. Hoy tengo cháchara. Bueno. Eso, cháchara. Mucha cháchara. Chachita. Bueno. Vaya, Nico, le tengo lo nuevo. ¿Pero por qué a Nico? ¿Por qué a Nico? Les tengo. Olvida a Nicolás, por favor. El tipo te va a sabotear siempre la música. ¿Por qué? Les tengo lo nuevo de Alicia Keys. ¿Puede decirme en su famoso tono piropo sobre Alicia Keys? Talentosa, buena gente. Le digo, ¿sabe qué le digo? Varias veces repetido, sopa. No tengo ni idea. ¿Sabe qué es sopa? ¿Qué? Pues sapo. Para algo que no se toma. Repita varias veces sopa. Sopa. Ah, no, ya. Listo. Pues no. Paso. Pues es el nuevo sencillo de ella que salió hoy. Por eso, vuelvas a preguntar a Nicolás, ¿qué tal? O sea, pon la canción. El nivel de madurez de Nicolás. Siempre es: oiga, Nico, usted sabe. No hay nada, soy de patas de orejas de pescado. Y Nico le contesta: eso todo es una porquería. Entonces, no, todo siempre es un bodrio. Pero es que tú caes en la... ¿Por qué le preguntas a ese man? Y yo no he entendido eso. Pero eso sí, dirígete a... ¿Pero por qué no te diriges a Laura? La misma tentación que tengo yo cuando veo los sorteos de lotería. Que algún día... Pero te puedo pedir un favor, Emilio. ¿Sí? ¿Por qué no le hablas a las chicas que son un poquito más activas y no esté amargado? Más amables. Sí. Por eso, bueno, ya nomás... Oiga, Nico, le tengo... Tú no le tienes nada a Nico. Ya. María Juli, imagínate que te tengo el sencillo nuevo de Alicia Keys. ¿Qué te parece, Alicia? Me encanta, la amo. Con locura absoluta. Habla con gente normal. Lau, te tengo el sencillo nuevo de Alicia Keys. ¿Qué te parece ella? Me parece fantástica, además sin maquillaje divina. Sopa. Orly, te tengo el sencillo nuevo de Alicia Keys. ¿Qué piensas? No, Orlando, no le hagas. Pon la canción, por Emilio. Pon la canción, hombre. Love Looks Nunca Better. Más te dirás a Nico, hombre. Mucha suerte a todos. Nicolás, ¿usted recuerda a un señor que se llamaba Patrice Lumumba? ¿Lumumba o Lumumba? Lumumba. Lumumba, claro. Por eso se lo nombré. ¿Por qué recuerda de él? Pues Patrice Lumumba. Primero, porque ese apellido se utilizó en Colombia en la década de los 70. Usted recuerda a Patrice Lumumba, es que pregunto. Sí, claro, del Congo. Del Congo. Entonces, aquí va la repaso. Muchas gracias. Patrice Lumumba un día, el tipo duró 3 meses en el poder y en 1961 se le aparecieron unos belgas y lo agarraron y lo sacaron del poder por cortesía de los gringos también. Duró 3 meses en el poder y bueno, y al tipo lo llevaron a un lugar y lo mataron a tiros y después decidieron, es un arepaso un poco fuerte, decidieron disolverlo en ácido sulfúrico. ¿Se acuerdan del ácido sulfúrico? Sí, claro. Y quedaron unas cositas del hombre, pero hay un man que se llamaba Gottlieb Soete, y el tipo dijo, óigame, ¿sabe qué? Era un belga y dijo, yo me quiero quedar con 3 cositas del cuerpo de Patrice Lumumba. De Patrice Lumumba. Y el tipo se quedó con unas cositas. Y a mí me gustaría, el que lo diga exacto, expulso del arepaso. ¿Por qué? Y no me dejó contar por qué el Lumumba también funcionaba en Colombia en los 70s. No, eso es otro tema, hermano, después. Después hacemos cháchara. En el momento el señor dijo, antes de echarlo al ácido sulfúrico, ya muerto, me quiero quedar con unas propiedades del cuerpo del señor Lumumba. ¿Con qué se quedó? Es una de las arepas. Decimos las que queramos. Ya se va a acabar la música. ¿Ya contestaron todos o no? A ver. Las respuestas son muy locas. Laura Hoyos. Fémur, una muela y un mechón de pelo. ¿Yo para qué quiero un fémur? No sé. Nunca sabe. Yo no sé. O sea, de entrada uno no... Hay gente de gustos extraños. Uno no pide una parte del cuerpo de una persona. No, es que él tenía el cuerpo y dijo, un minutico antes de que lo echen a esa piscina que supongo que... Yo quiero este fémur. Yo quiero tres cosas. Me imagino a Laura como vestida como una agente de la SS diciendo eso, yo quiero ese fémur. Orlando Rivera, un cachito de pelo. Esto sí es muy flojo. ¿Qué? Un diente y un dedo. Jonathan, ojos, manos y hasta viril. ¿Cómo? Hasta viril. ¿Qué? Ojos, es como si yo, o sea, quería los 3 ojos del muchacho. ¿Cuántos ojos, Jonathan? ¿2 o 3? No, los 2. No hay que aclararlo. Pero es que cortar el tercero es un problema, ¿no? Toca lo con de un hasta cuchillo. Lo sí, no, no, toca con los que vio a sus víctimas. Filetear. María Juliana, dientes, son 3 cosas, mi amor. Dientes es una y las otras, María Juliana. ¿No eran 3 dientes? A 3 dientes. Y Nicolás, que ese sí está impresionante. Riñón, yo para qué quiero un riñón. Pues usted con lo que cuesta una botellita fila de vino, un sartén, listo. La lengua y los ojos. Es que la noticia es que apareció hace como 2 años una de las cositas que el señor ese belga guardó y están en un rollo tratando de mandar a los señores de Bélgica porque nunca se supo quién lo mató, pero este señor dejó el souvenir y se lo encontraron. Él se quedó con... Él dijo, antes de que se muera este señor, sí, yo les quiero pedir un favor, yo me quiero quedar con 3 cosas del man, como trofeo. 2 dientes de oro que él tenía. Él tenía dos dientes de oro, un par de dedos. Oiga bien. Y 6 balas de las que le metimos. No me diga eso. No, eso sí. Pero son, digo, muchos. Es que lo quiero tener como un trofeo. Como cuando el que era gobernador de Cundinamarca, ¿cómo se llamaba el señor? Ese Pablo Ardila, Casamitjana. Claro, Pablo Ardila mataba a los elefantes, les quitaba las patas y hacía mesas con patas de elefante. ¿Te gusta, claro, María Juliana? No, yo paso. Sopa. Listo. Sopa. Tenemos un ganador, un cachito de pelo, un diente y un dedo. Muy bien. Ojos, manos y hasta viril, no. Dientes, medio. Nicolás Samper, riñón, lenguas y ojo, -1 para Nicolás Samper. Ay. En los originales. Al Jerez no fue. La correccional. Gracias a Dios. Lumumba era la columna de Yamida Matel. Correcto, Juan Lumumba se llamaba esa columna. Y chapó para Orlando Rivera, no más uno. Muy bien, Orly. Los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Hoy tenemos entrevista con Chabuco, que lanza un nuevo disco. No, ¿despegamos, hombre, por favor? Bueno, ¿cómo va el repaso, Laurita? Orlando tiene menos 20 puntos, Jonathan tiene menos 13. Para. Bueno, pero ganó. Orlando menos 20. Se ha ido recuperando. Puntos. Atenti, que... Se mueve el tablero. La miserableza de Laura Hoyos, ¿no? Se ha ido recuperando. Sí. Eso es la lucha miserable. O sea, es con el vestido de la SS siempre. Pero es claro, pero siempre es que todos estamos en la B, estamos en igualdad de Orlando, condiciones. Si yo fuera superior. No, ¿usted no es el directo jefe de esta niña? ¿Qué opina? Sí, pero es un amor, Laurita, es un amor. No tengo nada que... ¿Ves? Que yo no lo digo... Pero acérquese al micrófono, Concevicia, que no se le oye nada. Es un amor. Déjame llegar donde Nicolás. Que Laura es un amor, Laura Hoyos es un amor. Orlando, ¿le voy a decir lo contrario? La piropean y la piropean. Exacto. Ahí. Qué lástima, porque no conocen el ser humano, además de el mujerón, que es Laurita. Orlando, ¿le puedo dar mis puntos? Orlando no va a decir nada diferente porque sabe que... O sea, una mano veloz jefa, le puede quedar pintada en la cara. La jefa de él, ¿no? Orlando sabe que ella lo sobrepasa pronto. No, es que llega a decir, hoy Laura está medio antipática y no quiero imaginarme el problema en el que se mete. Bueno, sigue Laura. Jonathan tiene menos 13 puntos, yo tengo menos 12 puntos, María Juliana tiene menos 5 y pegadito a todos nosotros, Nicolás, con menos 4 puntos. No, es que yo no sé por qué ha perdido el flow, pero no importa. Se le fue el aroma. Bueno, vamos entonces con un poquito de esto. Un clásico de Elvis que fue un éxito póstumo. Fue un éxito en un remix por JXL. Aquí está Little Less Conversation. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales, presenta QR Aval, escanea y paga sin manipular dinero ni tarjetas. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Pues en un día como hoy nació Brian De Palma. Uy. Para mí es un ídolo. Carrie. Ya, Carrie. Listo. Ah, con eso, no, usted tiene ya para sí, el resto más de su vida. Skyface, perdón. Sissy Spacek. Impresionante papel. El otro día me vi la remasterizada en un bodrio importante. ¿Y qué tal? Nuevo. No, es un bodrio. Sí, sí, sí. Malísima. Sí, a mí no me... Malísima. La magia que Scarface, tiene. Scarface, no, los intocables. Le da uno mucho los miedo. Intocables. Tremenda. Bueno, pasen la tumba de. Perdón, pasen la tumba, no, mía. Bueno. Antes que Brian De Palma. Cumplió 80 años el viejo. Bashar al-Assad, uno de los presidentes más importantes y más justos en la historia del mundo. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Nació en 1965. Él ha sido justo, lo que pasa es que no lo entienden, él es milenario. No, hombre. Sí, el delincuente más grande que ha tenido el mundo, ha matado gente con gases, ¿no? Sí, pero es terrible. Siria, bueno, campo de guerra, Damasco, es un lugar inhabitable y un poco por cuenta de Bashar al-Assad. 7 millones se fueron por cuenta de ese ampón. Por eso, era un chiste flojo. Pero el chiste flojo hay que tomarlo como chiste flojo. No sentar a cuestionarme. Era un humor negro que nadie entiende. Ese es el ampón más grande que ha dado la humanidad. Y se parece a un vendedor que yo tenía en GES. No me acuerdo cómo se llamaba ese tipo con el bigotico, ese todo juvenil. Claro, el tipo es menor que yo 5 años. Es un perfecto ampón. Bueno, listo, Emilio. Primer dato musical hoy. ¿Oír? Pues a ver, yo creo que hoy hay que hacer un homenaje musical. Hoy hay que hacer un homenaje musical a un hecho importante que ocurrió hoy hace 19 años, que fue 9-11, los infames ataques terroristas a los Estados Unidos, a las Torres Gemelas. Ese día Sting estaba en su casa en Italia y él estaba a punto de grabar un disco en vivo. Y tenía pasado tenía planeado una cosa súper alegre, reunió músicos muy talentosos de todo el mundo solo para esa ocasión. El público era un público invitado y pues de repente les anuncian esto y los tipos no saben qué hacer. A Sting se le muere un conocido en una de las Torres Gemelas. Chef Mami, por ejemplo, que iba a cantar Desert Rose con Sting esa noche, dice: yo no tengo absolutamente nada de ánimos para cantar, así que Desert Rose la sacan del repertorio y terminan dedicándole esta canción a las víctimas. Aquí está Fragile. Estupenda versión de Fragile. En un día como en 1977 nació Ludacris Christopher Brian Bridges, rapero. John Buckland, guitarrista británico de la banda Coldplay. En un día como hoy no pasó nada más. Eso es todo lo que les tengo que contar. Segundo y último homenaje, hermano. ¿Con cuál vamos? Ok. Vamos con este. Un día como hoy nace en 1967 en Nueva Orleans, en Luisiana, el señor Harry Connick Jr. Ese iba a ser el próximo Sinatra. Cantante, pianista, compositor. Lo que pasa es que se le cayó la jugada cuando decidió que iba a ser actor. Y después se volvió presentador de televisión también. Pero vamos a recordar, yo creo que lo más lindo que él hizo, que fue la banda sonora de la película When Harry Met Sally. Aquí está It Had to Be You. Bueno, yo le voy a pedir a Nicolás, sé que es una jartera pedirle porque Dígame. Es un sabotaje permanente, pero le voy a pedir que haga una remembranza de a qué se le parece esta historia que voy a leer. Bueno, cuénteme. No, le cuento a la mesa, yo no tengo por qué contar, bueno. Le cuento al público, a los 500,000 oyentes que tenemos. Bueno. Se me arrugan los zapatos. Bueno, la policía italiana investiga la muerte de una modelo rusa. ¿Cómo voy ahí? Va bien, hasta ahora muy bien. ¿Qué se ahogó? Durante un viaje en un botecito con un fotógrafo británico. Con el nombre no hay nada que decir. Y tengo la foto y era bastante suculenta. Galina Fedorova. Galina Fedorova. ¿Qué perro está ladrando, perdón? ¿Dónde? Sentí un perro, ¿quieres? Pero lejos, está lejos. Menos uno para la señorita María Juliana Correa. Pero no, pero estamos en Arepaso. No me importa. En los se acabó el tema de los perros. La correccional. Me muero de la pena, pero es que uno no puede hacer programas con perros ni con niños. No, los perros están lejos. Yo tengo una chica de la oficina de producción que siempre grita a un niño. O el niño o yo, pero es que uno, una gente de Disney con un niño, pues que no haga la vaina. ¿No tiene un señor que les cuida al niño? Listo, ¿cómo era el repaso, María Juliana, por favor? No. María Juliana ahora pasa de tener menos 5 a menos 6. Perfecto. Ya no estamos tan... Galina Pedorova, Nicolás, con ese apellido cualquiera. Sí, ese apellido le digo... 32 años, una modelo de Playboy que murió después de nadar de un barco porque se fue con un señor que se llama Jess Taranovs, un señor nacido en Latvia, Letonia. Letonia, sí. Fotógrafo y ciudadano gringo. El señor Taranovs, de 42 años, se fue con la modelo a nadar en una barca inflable. Y de pronto la corriente se los llevó. Y bueno, a él lo recogieron una hora después, perfectamente tranquilo. Y qué curioso que la señorita Pedorova no estaba en el barquito. La encontraron a las 6 horas acostadita de para abajo en el agua. La trataron de revivir, pero pues le salió espuma por la boca, lo que quiere decir que tomó mucha agua del mar porque se está ahogando. Qué curioso, ¿no? Que la niña que iba en el mismo barco se cayó. Raro, ¿no? Raro, ¿no? ¿A qué historia le recuerda? Extraños. No sé. Natalie Wood. Robert Wagner, Christopher Walken y Natalie Wood. Claro. Que mataron a la chica. Y este señor, qué curioso que el señor esté solo. O sea, ¿por qué él está solo? Es la pregunta. Es raro. Si iban los dos en el barco inflable. ¿Qué pasó? Él aparece a la hora. ¿Y ella por qué aparece en el mar ahogada? No, yo pregunto. Lo que pasa es que con ese apellido es muy delicado. Pedorova es una cosa pues que hubiera podido dañar el barco, ¿no? Yo creo. Sí, el barco inflable. No, obvio. Digamos, es un caso fétido. Chicos guapos, por favor, Laura, María Juliana, guapos. Bueno, chicos guapos, Conor McGregor, a mí me parece guapo, el campeón de la UFC. Pues él estaba muy tranquilo de vacaciones. ¿Te parece guapo ese señor, en serio? Sí. Bueno, Nico, yo... Para los gustos, los colores. La sillita. Es un tipo sex, ¿cómo no? Pues él estaba muy feliz de vacaciones. En un yate. Sí, es. O sea, Nicolás es un monstruo de la belleza. No, imagínese si esa es la concepción sexy de María Juliana. Cada quien es guapo a su manera. Pues nosotros somos unos guiñapos. O sea, yo no puedo creer que Conor McGregor... Que le quede claro, pues. Laura, ¿Conor McGregor es guapo? Así es, o sea, un patán. No nos acercamos ni a Pacquiao nosotros. Por lo menos cuerpo tiene, pero no es... Lo único que yo peleo con ellos... Son sus orejas de coliflor. Ah, sí. Que no son muy agradables, sí. No podría, no comulgaría con eso. Pero esta foto que yo estoy viendo acá, con Nicolás, las gafas oscuras, yo solicito no hacer más programa hoy, por favor. No, pero ¿por qué? Bueno, vámonos. Bueno, pues él estaba feliz y tranquilo de vacaciones con su prometida Dee Devlin. Estaban en un yate por la isla francesa de Córcega, tranquilito. Sin embargo, un día en la mañana se molestó muchísimo porque llegó de la nada la USAID, la agencia antidopaje de los Estados Unidos, para hacerle una prueba sorpresa. A él no le gustó ni cinco y tuiteó incluso unas fotos diciendo como ¿qué le pasa a la UFC? Estoy retirado. Pero adelante, les permitiré que entren, que me hagan los test que me quieran hacer, porque acá todo es natural, bebés, puso en su cuenta de Twitter. Yeah. Parece ser que la agencia antidopaje está confundido, pues porque Conor McGregor ya se ha retirado como 4 veces en los últimos años. Y pues al final... Exacto, al final no sabe, bueno, vuelve, no vuelve, se va definitivamente. Dijeron, nos curamos en salud, caigámosle al yate, hagámosle las pruebas por si acaso. ¿Y qué pasó con las pruebas? No, apenas se las hicieron. Ah, o sea, es una noticia sin final. Pero no. ¿Cómo así? Es una noticia en desarrollo. No, me toca meter otro menos uno, bro. ¿Pero no, por no, qué? No, pero cálmese. No, porque la noticia es la molestia de Conor McGregor, sí, porque aparentemente está retirado, pero le cayeron para hacerle pruebas sorpresas. Además, Laura, me parece muy curioso. Gente guapa, por favor, ¿sí? YouTube, Bono. Bono le gustaba a muchas personas. María Clara se moría por Bono, sí. Bueno, pues resulta que YouTube va a reeditar, por supuesto. Va a reeditar con abundante material, dicen ellos, su álbum All That You Can Leave Behind del 2000, no, que es uno de sus discos más queridos y premiados. ¿Por qué no sé? ¿Pero por qué no se retira ese tipo? Es un lagartazo. Pero es que además, pues me imagino que quieren conmemorar la fecha porque el próximo 20 de octubre ya va a salir este álbum, porque se cumplen 20 años de este álbum, que tiene canciones como Beautiful Day, Stuck in a Moment, Elevation. No, malo. Van a encontrar muchísimo más material. Pero YouTube, te digo que, bueno, a mí me tocó. ¿Qué posibilidad hay de verdad de comprarlo? O sea, pero no conozco YouTube un grupo más inerte que ese. Perdón, yo no digo nada. No, pero la mejor época de YouTube fueron los... Sí, la mejor época de YouTube fueron los 90. De acuerdo. Bueno, ahí pues en los 2000. Perfecto. Uy, pero el comienzo es de los 80, buenos también. Comienzos. No, es Joshua Tree, discazo. Ah, a mí no me gusta Joshua Tree, ¿sabe? Bueno, vamos pero con música. No, The Unforgettable Fire me parece un buen disco. War. Bueno, pero bueno, lo de los 90, yo estoy con Emilio. Acton Baby es un discazo. Esta es una canción original de los 90. No, un minutico. Fue la canción que la... Voy a leer los tweets, por favor. A la pregunta, Nico. A la pregunta, la cosa más extraña que has visto hacer en público. Jaime, qué gran esfuerzo. Al lado de la Nicolás y Laurita, son un trío mágico en las tardes. Nota, Nico. 0-1. 5-9 para mí. En verdad, si nos ponemos a analizar con lupa, Laura Hoyos es una hembra muy completa. Está superando a toda la pasarela de los originales. Sí, en un Transmilenio vi a un zángano pueril y chabacano cortarse las uñas de los pies. A la pregunta, Nico. No, si hay miserable. La cosa más extraña que has visto hacer en público. Que lo lea la nueva sex bomb de Colombia, la turgente Ponytail. A ver. Yo no sé dónde salió tan hembra, pero pues, debe ser. Debe. En mi universidad. Es que es brava, pero. ¿Brava? Uy, ¿cómo? Magnánimo Jaime, buen merecido ese menos uno que la señora María Juliana respete a los oyentes de los originales. ¿Qué pasó? Cálmese, señor. Se pudrió Tuti. Jaimito, estoy contigo en eso de los ruidos de fondo de María Juliana. Cuando no es mal sonido es el perro, aparte de sus... ¿Mm? Sí. No, Tanico. No, tranquilo, hombre, 5-4. No, pero... Me gustaría escuchar su historia anual sobre el 11 de septiembre. Uy, no, hermano, nunca más. Uy. No, ve, Emilio se emociona. Nunca, sí, eso, mientras yo esté presente, pega el nunca brinco, Emilio, más. Mientras yo esté aquí presente, no. Cuando no esté, que Emilio la vuelva a contar, pero eso es lo más harto del mundo, ¿vale? Mientras el bus esperaba el cambio de semáforo en la calle 13. Levanté la mirada y vi una pareja de novios habitantes de la calle expresándose su amor sin pudor. Nunca me dio tanto repelús de ojos. Saludos. Bueno, ¡Cucho! 5-4. Pues. Cucho, viene Cucho. Ten mucho cuidado, ¿no? Una vez vi a un tipo recogiendo con afán unas hojas en un parque. Cuando ya tenía una manotada, el hombre se bajó los pantalones, descargó sus tronquitos y se limpió el mil arrugas con las hojitas que recogió. Sus tronquitos, mil arrugas. Saludos a ese poema de mujer llamada Laura Hoyos. Lo dejo todo. ¿Nota, Nico? Vamos a decir 0-1. ¿0-1? Sí, claro, pues iba bien, pero el final, ahí la embarró. Sí, ya. Su tronquito. Ay, no. Se echó un tronquito. No, es estupendo. El Cucho sale con unas vainas muy raras, ¿sabes? Cucho es muy bueno, es muy crack. ¿Pero quién será el Cucho? A mí me parece un ídolo. El Cucho. Me parece un ídolo. A mí no me importa ni su aspecto, su edad, nada. Podrá tener 17 años, 54. Cucho, descríbete, hermano. No mandes foto ni nada, pero di, así sea mentira, oiga, yo tengo tantos años, yo... Pero es que el tema de se bajó sus tronquitos, que es los tronquitos, es que yo no entiendo ni una palabra de ese tipo. No, los tronquitos. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar con esto, una canción original de los 90. La versión original de esta canción fue el tema que disparó a la fama Britney Spears. Y vamos a oír esta versión que hizo el señor Ed Sheeran para Spotify en el 2018. Aquí está Baby One More Time. La forma más fácil de comprar todo lo que tu hogar necesita es la app Home Center. Alejandro Sanz sabe disfrutar. Se acaba de separar de su esposa Raquel Pereira y llegaron a un acuerdo satisfactorio. Pero es lo que yo he insistido de la gente que sabe disfrutar y son los millonarios y los multimillonarios, que arreglan sus problemas con el 5% de su fortuna cuando se separan. Y el hombre disfrutó porque simplemente le da 10.000 euros a la mujer y cría a sus dos hijos Dylan y Alma, y la cifra baja a 6.000 en 2 años. ¿Sabe disfrutar o no, Nico? Sí, pero ¿cómo? Imagínese. Bueno, y le deja pues la enfermera, el vehículo, la casa, la escuela y todo, pero al final leí una nota que me parece increíble. Que ya, él dijo, bueno, pero déjame algo de tu plata. El tipo le dijo, listo, mi vida. Te doy $1,000,000 en 3 pagos. Es que sabe disfrutar. 1,000,000 euros. Y le paga 1,400,000 euros al final de este mes. 300,000 en el 2021 y 300,000 en el 2022. Ese es un monstruo, no, ese es un maestro. Imagínese. Gente que sabe disfrutar. Mick Jagger se divorció de Jerry Hall y le dio 30 millones. Sí. Paul McCartney de la niña con la patica esa de palo y le dio 20. Y son tipos de 1,000,000,000 de euros. Suave. Gente que sabe disfrutar. No tengo nada más que decir. No más preguntas, señor juez. La fiscalía descansa. No he visto, excepto Jeff Bezos. Ah, sí, bueno, que sabe disfrutar. Sí, pero... Que le dio a la señora 40,000,000,000. Ella ya tiene 80,000. Jeff quedó con 100,000 y hoy tiene 200,000. Pero. Y todo bien. Y hoy ella es la segunda mujer más rica del mundo, ¿no? Claro. Pero sí. Por Dios, pero es que él nunca se imaginó de la pandemia. ¿Y qué hace uno en pandemia? Amazon. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Amazon. ¿Y tú qué tal? Amazon. ¿Qué tienes para traerme? En Amazon te lo llevamos todo a la casa. Exacto. No, ese es un... No, hombre. Bárbaro. Ya no, el tipo está fuera de los estrés. Pero la esposa y él. Y él le dice, mira, yo te puedo dar el 16% de mi fortuna. Y ella le dice, ¿cuánto es eso? No le pido, o sea, y eras 50-50, ¿no? Todo era de ellos dos. Claro. Le decía, ¿cuánto es eso, señor Besos, que tenía una vieja de apellido, ¿qué? ¿Martínez? No. Sánchez. Sánchez. Sánchez, sí, Sánchez, como Sánchez. Yo. Sánchez. Elegante como Jaime. Elegante como el pegante. Burlándote de mi padre, por favor. Y entonces el tipo, ella le dice, ¿cuánto es eso? Y el man le dice, hombre, son como 34,000,000,000 de dólares. Y ella, me imagino que llama a su hermana o a su mamá o a un abogado. Le dice, mi amor, ¿cuánto te vas a gastar 34,000,000,000 de dólares? Dime cuándo. Dime cuándo tú vendrás. Dime cuándo. Es que estoy cantorcito. Muy cantorcito. Y entonces ella le dice, te acepto. Y nunca lo volvió a molestar. Y el tipo, cerraron el negocio y todo, y el tipo se quedó, tenía 130 mil, se quedó con 100 mil. Y él tranquilo, y de pronto llega la pandemia, y el tipo ya tiene 208 mil, y ella 64 mil millones de dólares, y donó 2 mil millones, pero es que de verdad, o sea... Ah, pero y, me parece y que es por generoso que le llegó más plata. Sí, puede ser. No, pero él no trabajó por ella, él trabajó por él y ella se benefició. Pues, porque si ella vende sus acciones, apenas se divorció. Ah, pero no creas, imagínate aguantarse a Jeff Bezos, que no sabemos cuál es el carácter del señor. No, tiene un solo problema. Pero... Tiene un ojo caído. Yo no le veo ningún problema. Ah, yo también. Y no se lo ha podido levantar ni con 200 mil millones de dólares. O sea, yo, mis ojos perfectos, vea. Y sin un peso. Rico, 20-20, todo. Mis ojos tapatíos. Y Jeff Bezos le dice a Laura, te voy a besar como nunca te han besado. Y dice, mis ojitos, mis ojitos. Bueno, siguiente nota, por favor. Gente que hace las cosas bien, ¿no? ¿No estamos en eso? Gente que sabe disfrutar, sí. Adelante, bueno. Por favor. Bueno, pues gente que sabe disfrutar, la gente que es seguidora de Bruce Springsteen, porque resulta que se anuncia un nuevo disco, esta vez con The Eat Street Band, que se llama Letter to You, va a ser publicado el próximo 23 de octubre, pero ya hay un adelanto que se puede escuchar, así que vamos a ver qué trae de nuevo Bruce Springsteen, que a muchísima gente le gusta y que siempre trae muchísimos fanáticos detrás de él. Bueno, pues yo quiero darle un saludo a todos los fanáticos del hogar y les quiero preguntar si ya saben todo lo que pueden hacer con la aplicación Home Center. ¿No? ¿No saben cómo encontrar un producto? ¿Van a renovar su espacio con presupuesto o están en Home Center y no encuentran un producto? La app Home Center es la solución. Busquen lo que necesitan por foto, voz, código de barras o por dibujo. Creen listas personalizadas para cotizar sus productos y úsenla también para ver la disponibilidad y ubicación de sus productos dentro y fuera de la tienda. Si ya tienen la aplicación Home Center, aprovechenla hoy. Si no, descárguenla ya mismo gratis en App Store o en Google Play. ¿Sabes todo lo que puedes hacer desde tu celular? App Home Center. Busca tus productos por voz, foto o dibujo. Crea listas personalizadas. Cotiza tus proyectos y disfruta. Descárgala, cotiza y compra con la App Home Center. Continuar con algo de música ahora. El turno es para una canción del 2006. Uno de los éxitos más famosos de Lily Allen. Esto fue número uno en el Reino Unido. Y se llama así, Smile. Mucha suerte en este repaso que lo voy a regalar hoy. Lo voy a regalar. Sí. Pero es que se me murió una belleza. ¿Qué fue? Demasiado divina. ¿Te acuerdas de Diana Rigg, Laurita, que salió en el Juego de Tronos? Ah, sí. La abuela sí, de señor. Sí. Sí. Divina. Pues ella fue la protagonista de Los Vengadores. ¿Va? Que fue una serie antigua. No sé si alguien la vio. Con Patrick McNee, ¿alguien la vio? Los Vengadores. Luego hicieron la película de eso con Uma Thurman, la película de esa serie, muchos años después. Pero esa era una belleza medieval, era divina y Patrick era otro personaje muy grande. Pero la chica se murió a los 82 años, yo no sé por qué. ¿Qué me parece que la gente no tiene que morirse tan joven? ¿Ah? Una mujer muy linda. Divina era, uf. Fue la primera que se puso un huequito en la cintura demostrando que debajo del pantalón no tenía calzones. ¡Ay, Dios! Bueno, pues esta mujer se murió y ya tiene un solo gran... Bueno, fue importantísima la serie, estuvo muchos años en Inglaterra. Los era la señora, muy famosos, sí. La señora Peel, perdón, divina. Y era un hembrón tremendo. Y bueno, en el 77, bueno, los que estamos viejos mirábamos a la señora Peel y simplemente nos pelábamos. No, no hay nada más que hablar. No, no, no se diga más, señor juez. Autodelicioso. Ella logró, ojo, tienen 20 segundos porque siento que el que no sepa me hace trampa, pero estoy seguro que el que sabe, sabe. Ella logró el más grande logro de su vida como actriz fue que ella, en una franquicia, hizo que se casara el protagonista una sola vez. ¿Qué franquicia es y en qué película? Muchas gracias. Menos dos para María Juliana Correa. ¿Por qué? No, y Orlando, ¿por qué tan silencioso? O sea, no tiene la más remota idea. Menos no, dos para Orlando. No entendí la pregunta, pero me quedé quieto. Claro, porque están los ganados en la primera. Bruno, lo ganado en la primera. Pan para hoy, hambre para mañana. La corrección. Yo sé que Emilio sabe perfectamente, pero le voy a preguntar al final. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Tenemos dos finalistas, Laura Hoyos y Nicolás Samper. ¿Qué película de James Bond? Música. Emilio sabe, pero lo voy a dejar tranquilo. Fue la única vez que James Bond se casó. Sí, es una señora que tiene 82 años y me pone License to Kill. Es que yo no entiendo qué es lo que pasa acá. Murió de 82 años. Sí. ¿Y Nico qué dijo? ¿Y Laura? Bueno, María Julia no tiene derecho a contestar porque nunca dijo James Bond. Laura Hoyos. Yo contesté igual. Licencia para matar. Sí. Emilio, ¿nos puede recordar cuándo fue la única vez que se casó James Bond? La película es On Her Majesty's Secret Service. Al servicio secreto de su majestad. Con George Lazenby. Solo hizo esa película, él como James Bond. El único James Bond que no era del Reino Unido. Era australiano. Fracasó, ¿no? Bueno. Sí. Pero no me queda más remedio que darles un chapó a Nico y a Laura. No hay que más que hablar. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando... ¿Pero se dice Lazenby o Lazenby? ¿Lazenby? Lazenby. Nico, ¿cómo se siente? Hombre, muy honrado. Es que no era... Oye, pero esa niña era divina. La señora Peel era una cosa muy linda. Y esa película no era mala. No, es que tú no viste la serie, Emilio. Nosotros jóvenes con Julio, yo y Julio, nos sentábamos a ver eso que era en blanco y negro. Y era un par de cretinos, pero ella era divina. Y salió como una... En Game of Thrones fue como la... ¿Te acuerdas? Una vieja muy vieja. ¿Te acuerdas, Laurita? La abuela sí. De la que se iba a convertir en la reina. Exactamente. No me acuerdo cómo se llama. Tan bella. Bueno, Nico, ¿cómo se siente? ¿Bien? Sí. Pues, muy honrado. Igual, siempre ganando, ¿no? Bueno, y Orlando todo como perdido, ¿no? Orly, yo no sé. Además, ella en no Her Majesty's Secret Service la mataban y eso... hacía que James Bond buscara venganza, justamente. Pero se casaron, ¿no? Es que leí que es la única vez que se casó. Hay que ser muy ridículo para casar a James Bond, ¿no, Nicolás? pues pierde toda la magia. Sí, tal cual. No, pero seguramente ahí comenzó. ¿Esa cuál fue? ¿Qué película fue? ¿La primera, la segunda, la tercera, Emilio? Esa en la novela, no. La historia de James Bond comenzó en Casino Royale, que la película sí se hizo muchos años después. Que esa también bien fue la otra vez que James Bond tuvo un lío amoroso muy grande que lo dejó afectado de por vida. Pero, On Her Majesty's Secret Service fue basada en la novela de Ian Fleming. Y, ya que ayer estábamos hablando de él justamente... Y sí, fue la única vez que a Ian Fleming se le ocurrió casar a su personaje principal. Bueno, yo recuerdo una entrevista que tuve con una chica muy bella y que le dijo a Pierce Brosnan, ¿cómo es tu relación con Ian Fleming? Y el tipo dijo, a mí me da pena contigo, belleza, belleza linda, pero... Y yo ahí dirigiendo... Claro, pero es que Ian Fleming hace 50 años. pero ya lo recupera, ¿no? Decir, no, es que estaba hablando de lo psicológico, ¿no? Era pelotuda, del personaje, ¿no? del universo, de la mitología. Era una pelotuda, ¿no? Claro, y yo la miro y le digo, ¿a ti qué te pasa? Pues nunca me volvieron a hablar durante un mes, pero bueno, no pasa nada. Bueno, eso quedó comprobado con la historia. Bueno, es que sí, no muy buen puedo. Cuento, te Hoy digo. Hoy está más chistoso que ayer. Hoy es el mismo cuento y está más chistoso que ayer. No, porque es que uno no puede hacer esa pregunta. Yo quedé frito. Y yo detrás de cámaras. Y eso era el hotel, no sé, un hotel en México, yo no me acuerdo. Y esa pinta de ese tipo y esa pinta de esa hembra. Y yo le hago toda la vuelta y se le ocurre preguntarle, yo no sé si estaba fumada, yo no sé, nunca supe. Ah, tú la entonces, entrenaste en James Bond, o sea, tú le es que nunca había visto una sola película de James Bond, o sea, es que ver a James Bond es un hito, o sea, eso es una vaina que uno o nació con James Bond o le parece un imbécil James Bond. ¿Me explico o no, Nico? A mí James Bond me parece un monstruo, o sea, me parece uno de los papeles más increíbles de la historia. Porque es que pusieron a Colin Firth haciendo de no sé qué vaina, ¿sí o no, Laurita? Otro. Sí. Unas vainas rarísimas. James Bond es James Bond, no hay más. Y bueno, ¿Nicolás está ahí o está? Aquí estoy oyéndolo. ¿Qué opina de James Bond? ¿Pasa? Pero Roger Moore me parece el mejor de todos. No, pero es que sí fue... El mejor de todos para mí. Ese para mí fue un... O sea, usted me dice, me quito los dos dientes de oro y los tres dedos de la mano y yo le entrego mi vida. Ah, y las balas que me echaron, yo le entrego la vida a Roger Moore. No, Lumumba, el mejor de todos. Bueno, listo, cumplí. En segundos, Chabuquiño. Muchas gracias. Como dice. Amigo de la casa, cantante precioso, hombre de un carácter y un corazón lindo. Y estrenó disco. Voy a saludar a un hombre al que hemos apoyado mucho y que todo el mundo lo apoya, porque es que él no necesita nada, porque es un hombre de bien, bonito. Chabuquito, un placer. ¿Cómo estás, mi brother? Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, regresar a los originales con todo tu equipo es como volver a casa, de verdad. Gracias siempre por el apoyo. ¿Dónde estás? Estoy en Bogotá, Jaime. Bueno, tengo entendido que lanzaste un disco nuevo. El último que sacaste, ese disco que tengo en el corazón, yo no sé por qué no lo he vuelto a poner, que me parece divino, y fue el que hiciste los vallenatos con un poquito de bossa o de samba, y me pareció absolutamente divino. ¿Hace cuánto grabaste este disco, Chabuquito? En Brasil, el de Brasil del que estamos hablando. Eso cosas. Sí, divino. Ese encuentro, sí, ese fue que tú me invitaste además y lo pusiste todo en el programa. La verdad, estoy muy agradecido. No, no, no, pero es que ahí estuviste en el estudio, ¿no? Pero es que ya no se puede porque estamos todos como enfermitos o cuidándonos de la enfermedad. Bueno, Chabuquito, ¿con qué canción quieres que comencemos de tu nuevo disco, mi brother? Bueno, yo creo que es la que estamos lanzando, ¿no? Aime por ahora, un álbum que en La Habana y bajo la dirección de Cucurucho Valdés, que es el nieto de Bebo y con una cantidad de amigos músicos. Que ¿Nieto? O sea, ¿es el hijo de Chucho? Sí, sobrino, sobrino, hijo de la hermana. Ah, bueno. Entonces, oigamos esto y lo ponemos dos o tres veces, si te parece. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la historia? ¿De qué se trata, mi hermano? Es un álbum que hice donde también tengo canciones inéditas mías, tengo canciones del maestro Jorge Luis Piloto, como fue el primer lanzamiento del álbum que le titulé Chabuco en La Habana, que fue el Bolero Azul. Y la historia es que yo también me la debía, Jaime, ¿no? Yo he venido llevando los vallenatos y tratando de juntarlos con otros folclor que en realidad es con los que he crecido, ¿no? Sí. Pero me debía La Habana, que también tengo mucho vínculo con la musicalidad de ellos y con los muchos músicos que me he encontrado alrededor del mundo que he trabajado junto con ellos, ¿no? Entonces, este disco quise hacerlo en honor a eso, siempre llevando el vallenato porque eso tiene que ir conmigo, ¿no? Esas son mis raíces. Pero bueno, suena un poco más a La Habana de los 50, algo así bien de, ¿cómo se dice? De Tropicana, de cabaret. Es bien bonito. Bueno, pues vamos con esto y ya. Después te entrego al tigre de la banda, Emilio, para que te destroce un poco. Aquí va. Muchas gracias. Por ahora, tratemos de evitar lo que nos enamora. Veamos lo real y aunque nos duela adentro, tachemos de imposible nuestro amor. Por ahora, daremos tiempo al tiempo si al llegar las horas intentas respirar pero todo te ahoga. No dejes que te engañe el corazón. De nada nos vale sentir paz por un momento si luego el tormento trae dolor. Y aunque esto nos pegue, es mejor que no nos ciegue la ilusión. Pero por ahora, dejemos que... Bueno, Chabuquito, igual de lindo que toda tu música, te felicito. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias. La verdad está hecho con mucha honestidad, como siempre he tratado de hacer con mi trabajo, ¿no? Y bueno, este es el que vengo a presentar siempre, ahora. Mi brother. Sin ninguna pretensión más que alegrar los corazones y que llevarle buena música a todo el mundo. Bueno, Emilio, te entrego a la víctima. Acábalo, brother. ¿Qué hubo, Master? ¿Cómo vas? Emilio, mi brother, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, hombre. No, bien, bien. Fascinado con esta canción que me parece deliciosa de oír. Tiene un swing ahí muy, muy chévere. Tiene bueno, un toquecito ahí de jazz. Sí. Qué alegría me da de ustedes que son bien conocedores de música y que siempre aprecian el arte en su máxima expresión, puro. Oye, ¿sabes Nicolás Samper, no? Qué pena. Oye, Nicolás, tengo una pregunta. Claro, gran Chabuco. Nicolás, ¿cómo estás, hermano? Bien, Chabuco, crack. Chabuquito, crack, crack, crack. A mí me encanta Chabuquito. Oye, brother, te tengo una pregunta. ¿Quién hizo el solito de trompeta ahí? Que es una que está como allazado, chévere. Es Alejandro. Nicolás Samper. Nicolás Samper en la trompeta. Sí. No, Nicolás es multifacético. Sí, lo tienes ahí, no te das cuenta. María Jurita, ¿te gustó la cancioncita? Divina, ¿no? Espectacular, me encantó. Es que Chabuquito es una belleza. Chabuquito hay que sentarse en una salita a tomar trago. Es que no hay nada más que hablar con Chabuquito. Qué dicha. Cuando hagan ese trabajar en lo que es. Bueno, yo no pregunto más porque es que mi tema es totalmente informal con él. Me parece un tipo tan sweet. Laura, ¿qué opinas de Chabuquito? No, genial. Su música es absolutamente encantadora y es un hombre fantástico. Es más que eso, siempre que hablamos con él, es un gusto. Es como si estuviéramos entre amigos, como dices tú, para sentarse, tomarse algo y hablar rico y escuchar buena música. A tomarse algo no, a tomar trago. No se te olvide. Claro, como la gente. Eso con ¿cómo se llama? Masato, ¿cómo se llama esto? No, con eso no. Así somos los originales. Concubino, ¿viste? No, pero les voy a decir algo. Yo soy de cumis y yo estaba en parches con Chabuquito a punta de cumis, igual de rico. Monstruo ese hombre. El cumis vino preparado. No, yo soy de... Está polémico. Sí, muy polémico. Bueno, brother, te quiero preguntar, el disco es Chabuco en La Habana y bueno, ya contaste que hay grandes talentos ahí. Está Lulo Pérez, que hizo unas cosas con Alejandro Sanz monumentales. Sí. Está, por ejemplo... El hizo no es lo mismo, Alejandro. Está Horacio el Negro Hernández, ¿no? Está Horacio el Negro Hernández, que es uno de los mejores bateristas de Latin Jazz del mundo, así de sencillo. ¿Cuándo sale el disco, brother? ¿Para cuándo lo tenemos? Yo tengo todas las canciones, nené. Yo tengo todo listo, se las enviaré, pero yo el disco completo lo voy a sacar, creo que el 1 de diciembre, si no me equivoco. No, hermano, de aquí allá estamos todos muertos. No, hombre, no sea así. Muertos de la gana de escuchar. De la rasca. Muertos de la risa. Chabuquito, mi brother. Hombre, pues no, es que yo no sé, Emilio, yo lo que creo es que el hombre tiene una voz divina, tiene un talento nacido muy profundo. ¿Tú eres de Valledupar, mi brother? Sí, por allá, ¿no? Sí, de Valledupar, sí. De Valledupar, no, es que se le nota. Y eso está por allá calentón, ¿no? Todo Colombia, pero bueno, hay que estar positivo ante todo, ¿no? Yo por el momento aporto con mi granito de arena, que es hacer música y portarme bien con la gente que me rodea y con todo lo que me encuentre. Vamos a pedirle a las mujeres que te pregunten cositas. María Juliana es un bombón llevado al extremo y Laura, pues es peor, ¿no? Es que no sabemos cuál es más linda. Adelante, María Juliana. Bueno, pues Chavo, con una alegría de verdad y un honor tenerte acá en el programa, saludarte y poderte hacer esta pregunta. Muy buena canción, por cierto, te felicito. Y gracias, María Juliana. Justo con lo que estaba diciendo, Jaime, tú eres de Valledupar, tienes el vallenato indudablemente en la sangre. Hace parte de ti, hace parte de tu ADN y es un ritmo que a pesar de que has explorado varias culturas antes con el álbum con influencias brasileras que ya mencionaba Jaime y antes uno con influencias españolas, ahora este con influencias cubanas, el vallenato siempre está presente de alguna manera, ¿no? Siempre tiene que ir conmigo, María Juliana, porque yo creo que lo que se forma también es las raíces de donde vienes, ¿no? Y la verdad mi trabajo y mi investigación con la música es tratar de a cada lugar que llegue, poder intercambiar culturas, ¿no? Y mi cultura siempre la intercambio con la música que he crecido y con la música que he admirado por lo largo de mi vida, ¿no? Y de esa manera lo he visto, de cierta forma le pongo un vestido distinto al vallenato, pero con su narrativa campesina y con todo, pero se le da un toque también nuevo, ¿no? Como vestirlo nuevamente, ¿no? Pero siempre conmigo, que no sabe dónde viene, no sabe dónde va. Por supuesto, y yo me estoy adelantando, yo sé mucho a los hechos, ya dijiste que este álbum lo lanzas a finales de año, pero me imagino que en tu cabeza ya están pasando cosas, ya estás maquinando cosas. ¿Qué otro país te gustaría explorar en cuanto a su cultura musical? Me gustaría hacer un disco de tangos con letras vallenatas. Gran pregunta. Eso a Nico le va a encantar. Buena, todo lo que sea buena. Argentina le encanta a Nico. Buena sí, pregunta, además que como el vallenato nuestro tiene acordeón, yo creo que claro. aquel día exploré con unos amigos tangueros de Carmelo, donde allá en Argentina, donde uno cruza el río y llega, y resulta que a lo que tú cantas, no sé, hace tiempo que me encuentro retirado, que no camino por el barrio Lo Perena, y el bandoneón se monta arriba y es como si se conocieran de toda la vida, entonces... Esas son las uniones y los maridajes que hay que hacer. sería hermoso. Lo vamos a estar Laurita, esperando. Laurita Hoyos, ¿quieres preguntarle algo al rey? Es que me encanta. O sea, sí, claro. Chabuco es de la casa. Somos como, estamos en la sala. A ver, dale. Así es. Falta el trago, qué carajo. ¿Qué? Bueno, pues hoy es viernes. Sí, eso sí. Podemos empezar desde ya. Yo creo que, bueno, por ahora podemos disfrutar de la canción, bueno, de todo lo que va a ser este álbum. Bueno, pero pongámosla. Originales. No, espérame, sigue tú, pero lo vamos a poner otra vez duro, porque es que Jonathan lo pone muy bajito. Dale, Laurita. Claro, pero vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo en un concierto virtual que va a ser en compañía de grandes amigos, ¿sí o no, Chabuco? Que amigos de la casa de también, cuatro. Además. Exacto. Amigos de la casa también, tengo como ustedes estoy ya comenzando a avisar porque no va a salir la promoción, pero sí voy a hacer mi concierto virtual para todo el mundo, desde el Movistar Arena, desde la tarima grande, y tengo invitados especiales, como Santiago Cruz, como Juan Pablo Vega, también está Guzzi, hay varios, Yuri Buenaventura también, mi hermano también, entonces voy a tratar de meterlos a ellos en mis vallenatos a mi forma, ¿no? Pero el 16 de octubre a las 8 de la noche, por el favor de Dios, estoy parado en la tarima de Movistar transmitiendo mi concierto, que va a estar bien bonito y lleno de una noche especial y buena música, con toda la banda. Si no les molesta, pongamos la canción otra vez, Emilio, ¿va? Claro. Por favor. Una. Tratemos de evitar lo que nos enamora, veamos lo real y aunque nos duela adentro, tachemos de imposible nuestro amor. Por ahora, daremos tiempo al tiempo si al llegar las horas intentas respirar pero todo te ahoga. No dejes que te engañe el corazón. De nada nos vale sentir paz por un momento si luego el tormento trae dolor. Y aunque esto nos pegue, es mejor que no nos ciegue la ilusión. Pero por ahora, dejemos. Qué muy bonita, brother. Eso muy bonito. ¿Quién escribió eso, brother? Escrito por letra por Lulo Pérez. ¿Qué? No te oí. Escrita por Lulo Pérez. Oh, qué belleza. Lulo Pérez, gran músico. Qué belleza de canción. Es que estoy llorando pensando en Nicolás. No, tranquilo, en ti, no llores, Nicolás Apérez. No llore, tranquilo. Oye, chau. Bueno, mi brother. A ver, dale, Emilio. Quiero. Es que estábamos ahí como conversando antes de la entrevista y quiero. Y se jodió todo el libreto, ¿no? Que es lo que debe ser. ¿No? Quiero. ¿Sí o no, Nico? Quiero hablar de una cosa. Hay por que romper ahora, todo. Por no. Ahora, se acabó el cuestionario, por ahora. El cuestionario, esto no es un cuestionario, es que quiero darle coba al brother por una cosa que pasó con él hace poco. Y también quiero darle las gracias por la siguiente canción a Lalito Bustos, que nos dio permiso de usarla. Chabuco pues participó en un disco que hemos apoyado. Ay, pero Lalito dio permiso, después, bueno, ¿dio permiso? No puede ser. Sí, es un disco que hemos apoyado mucho, el disco Fuerza Extraña de María Escobar, y bueno, tuvimos la oportunidad de grabar a Chabuco, en Eusequi Voce Amar de Tom Jobim, Vinicius y Moraes. Divino. Quiero compartir quiero compartir. Puede ser que Lalito nos dio ese permiso, Dios mío. Preciosa, muy bonita, Emilio, gracias por invitar. No, y el tipo no se esfuerza, Nico. Míralo, el tipo. Estaba como dormilón, ¿no? Sí, estaba ahí como. Ha dormido y el tipo ahí. María, ¿qué es lo que tengo que cantar? No, lo hizo en 15 minutos. Y dormido, ¿no? Con un vasito de whisky. Con el cepillo de dientes en la mano. Sí, exacto. Lo hizo en 15 minutos. Es que con Chabuquito no hay que hacerle preguntas. Hay que divertirnos con él. ¿Para qué le preguntamos a Chabuco? Esa canción brasileña la canté en ¿cómo se llama? Al ritmo del Gin Tonic. ¡Ídolo! Sí, eso, bueno, Eso fue. No se diga 15 más. Minutos de. Es que el loco lo hizo en 15 minutos y lo hizo en una toma. Me lo parece hizo, que se demoró toma. Mucho. Yo lo haría en tres. ¿Sí o no? Bueno. En tres tomas. Uy, quise en tres minutos. Sí, en tres minutos. Bueno, vamos a oír esto entonces. Yo sé que te amaré. Bueno, gracias, Lavito, por darnos permiso, hermano. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo, ¿eh? Ah. Canta inédito. Chabuco, eso sí, siempre. O sea, brother, yo siempre he amado como tú cantas. Gracias, brother, gracias. No, y hubo un poeta ahí, Nico. Raro. Ah, sí, claro. ¿Qué tal esa voz, ¿eh? Lo más importante es que Emilio sí puede decir de toda la mesa los originales que el único que ha hecho dueto conmigo es él. Ah, sí, señor. Exacto. Bueno, pero yo le quiero dedicar una canción, mi querido brother, a María Juliana, que adora a Alejandro Sanz. ¿Sí o no, María Juliana? Lo amo con locura. Bueno, él hizo una canción divina en su anterior disco y se llama Ausencia. Y te la quiero dedicar, María Juli, por tu belleza, por tu turgencia, por tu color, por tu acento. Nico, ¿qué opina? ¿Le damos ese regalo hoy? Pero me parece más que justo. Yo también. Podemos, Chabuquito, podemos ponerla, que es divina, Ausencia. Claro, sí, por favor, hermoso. Vamos, brother. Bellísima. Vamos a dejarlo en blanco, porque quiero escucharle el pensamiento de María Juliana de esta canción. ¿Qué opinas? Espectacular, muy linda esa canción. La combinación de Chabuco y Alejandro Sanz siempre me ha parecido muy especial. Bueno, Chabuquito. Gracias a ti, Chabuco. Bueno. Pero son como amigos personales. Coba, pues. íntimos. No, qué coba, pues. No me vas a hacer cantarle la canción de Willy Colón. Celos, maldito celos. Epa. Bueno, mi brother, pues hombre, muy agradecido por tu presencia. No sé si quieran aportar un poquito más, pero Chabuquito de la casa, él está en la sala. Pues, mi brother, te felicito. Despedirle. Qué linda canción, hermano. Te felicito, mi brother. Muchas gracias, Jaime, de verdad. Muchas gracias. Estoy contento por el recibimiento que ha tenido la canción. Y bueno, y estar también contento porque la lucha de tantos años de persistir con la música que hago es lo que me ha traído alegría. Yo siempre digo que... ¿Y sabes qué es lo que me parece impresionante, brother? Que tú no eres comercial. Y eso me mata. O sea, eso me vuelve loco. Sí. O sea, me vuelve loco que tú no seas... ¿cómo se llama? Yatra. Te agradezco mucho. Vendido al sistema. Sí. Es que no ser comercial tiene un valor enorme, Chabuquito. Bueno, pues yo creo que la música se parece a quien la crea y a quien la hace, ¿no? Ese es mi ahí muestro mi alma y la forma en la que yo lo hago, ¿no? Cada quien tiene su forma de mostrarla, esa es la mía. De acuerdo. Listo, Nico, ¿alguna cosa para Chabuquito bueno, o nada? No, que cuando invita a la botella, ¿qué dijo? Ah, sí. Cuando chupamos, brother. Mucha amenaza, bla, bla, bla. Mucha amenazadera y mucha vaina y no hacen nada. Pues yo llevo hielo si quieren, pero pues. Yo pongo el hielo y se ponen el whisky. Epa, lo llevamos. Hacemos vaca. Bueno, Emilio. Oye, no, pues muy, muy, muy agradecido por la oportunidad y Jaime, siempre, ¿verdad? Gracias a ti y a todo el equipo. Por darme siempre la oportunidad de mostrar mi música, ¿no? Eso es lo que se trata la vida, ¿no? De poder compartir lo que uno hace. Y la canción que grabaste, es que la letra me parece terriblemente divina. ¿Cómo se llama el nombre, para acordarme? Por ahora no me acuerdo. Por ahora. Por ahora no hagamos nada. Y de pronto, si nos toca, hacemos el ruido del amor, ¿no, Nico? ¡Ah! Fatalmente los ruidos adultos. Bella. Campeón, que Dios te bendiga, Chabuquito. Aquí estamos siempre para ti, ¿ok? Muchas gracias, amigo. A todos, María Juliana, a Nico, a Emilio. Gracias, de verdad, brother, a todo tu equipo, Jaime, siempre. Y bueno, quiero decir que no se les olvide a todos los colombianos pues acompañarme el 16 de octubre en el concierto en el Movistar Arena virtual. No, y le haremos mucha publicidad aquí al 16 de octubre, hermano. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo también para bueno. ustedes. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Cuídate, mi hermano. Bueno. En Jumbo todo lo hacemos por una sola razón, que lleves a tu mesa únicamente lo mejor. Jumbo es calidad, Jumbo, ven para creer. Nada es especial cuando eres adicto a las drogas. Enamorado platónicamente de su madre, se alistó en el ejército cuando se divorciaron sus padres, estuvo en Vietnam, rodó obras maestras de cine y también algunos fiascos, descubrió la cocaína y el budismo, se hizo abogado de varios diablos y a punto de cumplir 74 años, escribió sus memorias. Escribió el guión de Midnight Express. ¿De quién estoy hablando? ¿Qué hubo de la música del arepaso, hermano? Orlando, ¿qué pasa, hermano? ¿Estás de...? Lo envié. Lo envié. No sé qué dije, pero lo envié. A los 74 años escribe su vida y dice Ian Fleming, menos dos. ¡No! ¿De verdad? ¡No! En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Creo que me equivoqué. Espera y busco una cosita aquí. No hay afán, ¿no? O sea, el afán es de Laura y Nicolás. Exactamente. Exactamente. Apúrale, pues. Creo que la embarré, hermano. Y si me toca devolver toda la vaina, hermano. ¿Por qué? Yo creo que la embarré. Emilio, ¿quién escribió el guión de Midnight Express? Me equivoqué. ¿Por qué? Es que se ganó el Oscar, pero ¿quién escribió esa vaina? Que no sé, hombre. Me equivoqué ahí, me toca. Ay, yo soy un imbécil. No, yo soy un imbécil. Yo no he leído nada más. ¿Qué escribiste, Nico? Yo soy un imbécil. No, sí, mejor dicho, me bloqueé también, no escribí nada. ¿Quién escribió Midnight Express, hermano? Creo que sí. ¿Usted sabe yo en qué pensé? ¿Quiere que le diga? No, pero dígame quién escribió Midnight Express. Es que es de pura memoria, es que no me acuerdo. Pues, Oliver Stone. Ah, perfecto. Pues yo soy un imbécil. ¿Qué pusiste? No, ya les cuento qué puse. Ya les cuento por no, qué. No, yo dudé y no lo puse. No, no, no, no, no. Yo soy un tarado. Es el mejor del paso que he hecho en mi vida. Y yo dije, no. La van a coger. No, qué imbécil. Pues claro, el tipo se ganó el Oscar por esa vaina, hermano. No, chicón. Yo soy un idiota. Pero si fue él, sí. No, es que ahorita le cuento lo que me pasó en la cabeza. Ya le cuento. Bueno. Orlando Rivera, Ivan Fleming, menos dos totalmente, ¿no? ¿Yo a quién le puse menos dos? ¿A Jonathan o a Orlando? No, a Orly. A Orlando. No, pero es que Orlando se murió hace 110 años. Hemos dicho que había una verdad que le preguntó a Pete Blondon. Bueno, espérense. Jonathan, la FM, Martin Scorsese, no tiene ningún problema. María Juliana Correa, no tengo idea. Menos dos, por favor. No, pero otra vez. Ah, pero tratando como de decir algo, a ver si me hace la vertebra. Menos dos. No. ¿Qué me voy a poner correccional. En verdad? Honestidad brutal. Pero bueno, pero yo no puedo criticar a Nico porque el tipo dice Woody Allen y bueno, el tipo está vivo y de pronto escribió esa vaina, ¿no? Ah, ok, claro. No, pero no tiene problema. Midnight in Paris, obvio. Claro, porque un amigo hoy me hablamos algo de Midnight in Paris y se me quedó en la cabeza. Y apenas usted dijo, yo pensé Midnight in Paris. Y yo, cuando Midnight Express, yo dije, ay, yo soy un tarado. Que me quedé con Midnight in Paris en la cabeza. Ah, bueno, imbécil, pero bueno, ¿y qué pasó con los demás? Laura Hoyos no escribió nada, ¿no, mi amor? No, me bloqueé. O sea, dije Oliver Stone. No, no estoy segura y preferí pasar. O sea, y sí, como Nico, ¿qué importaba? sopa. No. Vuelves a decir sopa y te expulso. Expulsa a Nico que trae esas mañas. Y tú dejas de ser muy que se te pegue. Viene acá. Sopa. A traernos esas cosas. Bueno, pues es el señor Oliver Stone que sacó su biografía. Les he contado hace 2 meses que escribió eso. Sí, claro. ¡Qué imbécil yo! Pero puta, Midnight in Paris se me quedó en la... Deje de decir groserías al aire. ¿Qué dijo? No dije nada. Sí, por Dios. No dijo una cosa horrible. Oye. Bueno, Emilio, ¿qué opinas de la clavada que les pegué a tus muchachos? Soy genial. Y la música es de Giorgio Moroder, ¿se acuerda? Claro. Chase. Se llama esa canción. Pero la conclusión es... ¿Quién fue el más...? Bueno, menos dos más para Laura, menos dos para... Pero si usted sabía, yo no sé por qué. Pésil. O sea, se la regalé, hermano. No, qué idiota. Claro, pero yo tuve dudas cuando... Es que por memoria dije, ese man se ganó un Oscar por el guión de Midnight Express, porque él fue muy bueno con esa vaina, hermano. Bueno, listo. ¿Cómo era de paso, Laurita? Orlando tiene menos 24 puntos. Yo Perdón. Orlando, ¿cómo está, señor? Muy bien. Que Ian Fleming, hermano. Si el pero tipo... a ver, ¿quién más sabía? Yo me arriesgué a decir algo. O sea, a ver, hablemos del resto de la mesa. Es que yo digo, pues digo, ¿sí? Me vuelve a insultar y lo saco del programa. Para los que saben leer, a ver, cuéntenos. No, yo dije lo que me vino a la cabeza. No sabía claramente, pero pues, cualquier vaina, ya. Pero era facilísima. Sale uno del atajo. Les juro por Dios. No, pero yo sé, es facilísima, es que era una estupidez. Y lo peor de todo es cierto, que Jaime ha venido hablando de esa vaina varias veces. Claro, ha hablado un montón. ¿Hace cuánto hablo de la historia de esa biografía? No, es claro. Obvio. Es que de verdad, pero Nicolás sí fue tenebroso. Yo sí, un boludo de un tamaño. Bueno. Aquí a nadie se le niega nada. Oiga esto. Hello, listo. Entonces, menos 24 para Orlando, pues. Exacto. A nadie se le niega nada. Sí. De pronto con los 80 puedo ganarme unos quitas también y le hago... Pero Golden, un Oscar Golden será. A don director. No, pero es que el tipo, ese ganó un Oscar por esa vaina por primera vez. El tipo se ganó 2 Oscars de director, ¿no? Platoon y Born on the 4th of July. O sea, es un berraco. Dime, ¿qué más? Jonathan y yo estamos empatados con menos 13 puntos cada uno. María Juliana tiene menos 10. Un minuto. Nicolás... Ya Orlando les lleva ya 11 puntos de diferencia negativa. O sea, él es inalcanzable. No, ahora es de atrás para adelante. Claro. Bueno, y Nicolás tiene menos 3 puntos. Pero María Julianita no está tan abajo, ¿no? No, hoy, ahí va. Pero en volada para abajo. Hoy me fue ¿Cómo bien, estarán no estos mal. Puntajes que decimos que va bien? Pero ¿será que el calvo es el mejor de los peores? Imagínense, yo les juro que me imaginé que el tipo pensaba algo, pero no, un tarado mental. Ay, ay, ay. Bueno, ya. Emilio, ¿estás por ahí? Se fundió. ¿Qué fue? Cuando la gente se funde. Bueno, pues terminemos, hermano. El ganador del tweet de la semana, ¿y qué gana, por favor? Bueno, pues preguntémosle a Lau qué gana. Exacto, pues el ganador se lleva un kit de productos de la marca Benefit Cosmetics. Y es que Benefit Cosmetics es la marca número uno en cejas a nivel mundial. Ellos son especialistas en solucionar todos los dilemas de belleza para tus cejas, ofreciendo un portafolio de 13 productos diferentes. Encuentra tus productos y asesorías virtuales sin costo en la línea rosa de Benefit. Puedes encontrar más de sus productos en falabella.com. Ese es el premio del día de hoy. ¿Y el ganador, Nico, cuál es? Pero por favor, es Nico, le pido mucha inteligencia emocional que no lo nombre. Sí, es lo único que le pido, hermano. No, ya lo dije. Jesús Gómez. ¿Y qué dijo Jesús Gómez? Sobre el tema del día, de cuál ha sido esa vuelta más complicada, que lo más harta que le ha tocado hacer usted en la cuarentena, ¿recuerdan? Bueno, él dijo, entrar al banco a pagar algo. Primero, esperar el día de pico y cédula. Luego, me mamé una fila de una hora al sol para poder entrar porque solo dejaban 10 personas máximo. Y cuando entro, el recibo del FNA tenía mal el código de barras, que no sé por qué. Ese para mí es el tuit de la semana. Lo hice, qué tragedia. Bueno, muchachos, ¿a ustedes no les parece bien dejarnos de hablar dos días? Sí, no, rico. Tranquilo, si estamos ricos, ¿por qué no? Rico. Si estamos ricos. ¿Hacemos una horita más? Démosle. Rico, rico, estamos ricos. Rico, rico, y nunca echamos chacha. Sopa, sopa. Nico, una ahora pregunta. Ahora sí me puedes terminar. Expulsar dos días. ¿Por qué no juega el Barcelona y el Real Madrid? ¿Por qué están aplazados? No entiendo eso. Que disculpe. Lo de los juegos del Barcelona y del el Real fin Madrid. De semana no juegan, ¿no? No. Y por ejemplo, mire, el Manchester United tampoco juega, por ejemplo. Por su participación en Europa, ¿no? Correcto, porque vienen con el calendario muy apretado, les tocó hacer esa cantidad de cosas a ellos. Yo no conozco un hombre más inteligente y más bruto al tiempo que Nicolás Samper.